Días de cómic con los hermanos Macías. Buenas tardes, somos los hermanos Macías y comenzamos aquí la segunda temporada de Días de Cómic, aquí en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. Y ya sin más comenzamos, saludamos a Rocío en el control de sonido y empezamos. Hoy dedicamos el reportaje comiquero a Batman, héroe de DC Comics creado por Bob Kane y Bill Finger, y que tuvo su primera aparición en la revista Detective Comics número 27 en 1939. Y justo después, entrevista entre viñetas con Julia Moreno, Relaciones Públicas del Club Batman. Y en nuestra sección Comics Más vamos a hablar de las distintas apariciones de Batman en el mundo de los audiovisuales. Reportaje comiquero. Hoy dedicamos el reportaje comiquero a Batman, héroe de DC Comics, creado por Bob Kane y Bill Finger. Su primera aparición fue en la revista Detective Comics número 27 en 1939. Batman es Bruce Wayne, un empresario multimillonario que después de ser testigo en su niñez del asesinato de sus padres, entrena duramente para combatir el crimen en Gotham City. Gotham City es una ciudad ficticia que está basada en Nueva York y su nombre es un juego de palabras con Gotham, que en inglés significa maldito y es un antiguo apodo de la ciudad de Nueva York. A diferencia de otros superhéroes, Batman no posee superpoderes, sino que utiliza el intelecto y aplicaciones tecnológicas para crear armas en las que atrapa a los criminales. Batman reside en la mansión Wayne, en cuyos subterráneos se encuentra la Batcueva, y es ayudado por aliados como Robin, el comisario de policía Gordon y el mayordomo Alfred. Robin es un superhéroe que acompaña a Batman en su lucha contra el crimen y fue creado para que se identificasen los jóvenes lectores y también para contrastar con la personalidad seria de Batman. El Robin original y más conocido es Dick Grayson, pero fue relevado por Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne e incluso dos chicas, Stephanie Brown y Carrie Kelly. Wayne se ha relacionado románticamente con mujeres como Julie Madison, Vicky Vale, Sylvia McLeod, Catwoman y Talia Ghul. Con las dos últimas tiene una hija y un hijo respectivamente. El principal enemigo de Batman es el Joker, un criminal sociópata con apariencia de payaso. Otros antagonistas son Ra's al Ghul, Catwoman, Dos Caras, Hiedra Venenosa y el Pingüino. A continuación, entrevista entre viñetas con Julia Moreno, Relaciones Públicas del Club Batman. Entrevista entre viñetas. Hola, buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes, Gerardo. Hablamos con Julia Moreno, que es Relaciones Públicas del Club Batman. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de crear el Club Batman? Pues bueno, la idea surgió en abril de 1990. Me fundó el club con un grupo de amigos. Y compartían la afición por los cómics y por las aventuras del hombre murciélago. Todo aquello pues fue creciendo y bueno, el mes pasado ya cumplimos 20 años, perdón, 21. Todo esto estaba en el ambiente de Batman año 1 y la película de Tim Burton era también de la época, ¿no? Sí, bueno, además de aquel cómic se formó todo un revuelo en aquella época con el estreno de Tim Burton. Quizás fue ese el detonante de la idea del club, claro. Batman Año 1 creo que fue una historia rompedora para la imagen que se tenía de Batman en la época, ¿no? ¿Influyó mucho esta historia a la hora de decidir fundar este club? Yo creo que fue una de tantas cosas, porque también hubo mucho revuelo con Dark Knight, ¿no? De Frank Miller, luego vino Año 1, luego después vino el estreno de la película de Tim Burton. Yo creo que la sucesión de aquellos fenómenos pues fue lo que hizo que arrancara la actividad en el club. Era lo que por la época se denominaba la Batmanía, ¿no? La Batmanía, exactamente. Y empezaste el club vosotros dos solos, ¿no? Pero ya se han ido sumando. Empezó como un grupo de amigos, nos hemos ido sumando mucho a lo largo de los años, ¿no? Bueno, y aparte de los que ya estaban, pues hay muchos nuevos y todos con muy buen rollo con esto. ¿Cómo ve la editorial DC esta iniciativa? Pues bueno, tenemos muchas amistades por DC, bueno, autores, hay mucha gente, ya no es solamente los fans y los aficionados, ¿no? Que nosotros nos consideramos grandes aficionados, sino hay mucha gente que bueno, que comparte nuestra afición y ya no es solamente, no son solo trabajadores de DC, sino que ellos mismos ya también se consideran grandes aficionados al cómic. Ya por las editoriales españolas ni pregunto, porque prácticamente estáis haciendo una publicidad gratuita, ¿no? A Cinco, a Planeta. Bueno, sí, colaboramos también. En su tiempo colaboramos con Cinco y ellos también colaboraron con nosotros y en este caso actualmente es Planeta, claro. Yo recuerdo en los tiempos de Cinco, recuerdo ver vuestros fanzines, no sé si seguirá editándose, que se anunciaba en las páginas de DC Connecting. Del correo. ¿Y qué actividades son las que realiza el Club Batman? Pues bueno, entre otras cosas, realizamos exposiciones con diversos autores que realizan sesiones de firmas y bueno, también colaboramos con distintas asociaciones. ¿Hacéis, por ejemplo, exposiciones o seguís con el fanzine? ¿Qué otro tipo de cosas hacéis? Pues bueno, llevamos la actividad del fanzine. Bueno, aparte, durante todos estos años hemos hecho eso, colaboraciones con distintas asociaciones del cómic y seguimos haciéndolo. Siempre ha habido grupos que, aparte de nosotros, también son grandes lectores y aficionados, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos une algo en común y, bueno, hasta la fecha, tanto otras editoriales con su fanzine, bueno, nosotros, ya dependiendo de cómo vayan surgiendo. ¿Alguna exposición que he visto por ahí, sobre todo por Málaga, por vuestra tierra, que tenía originales de dibujantes y esto se lo ceden al club o luego son propiedad de cada dibujante? Porque veo que muchos de ellos son dedicados, ¿no? Sí, muchos de ellos sí nos los dedican. Hay otros que son donaciones, otros son de autores, ya dependiendo. es algo muy variable. Un poquito ya en el plano más personal, ¿qué etapas de los cómics de Batman son las que más te gustan a ti? Pues para mí hay dos, claramente, de muchas, ¿no? Pero me quedaría con dos, que es la de Granny Drayfall y la de Omidiaga, claro. Vamos a ponerlas como las más bullantes de toda la etapa de los cómics de Batman, claro. Que además la está reeditando, bueno, la de Neil Adams, yo la he reeditado y la de Driflock la está reeditando Planeta ahora, ¿no? Sí, exactamente. Ha sacado un especial aparte de C, ha sacado una nueva línea que se llama Retrospeed con distintos autores y la de los 90, precisamente, la sacan Alan Grant y Norman Bifold. ¿Y de las adaptaciones audiovisuales, cuál es la versión preferida tuya de Batman? Bueno, hay muchas y muy distintas, pero bueno, yo me quedaría con tres, que sería la primera y la segunda de Tim Burton, claro, y de las actuales con The Dark Knight, claramente. ¿No eres de las fans incondicionales que tenía la etapa, o sea, de la teleserie famosa de Adam West, por ejemplo? No, tiene su público, lo entiendo, pero no es mi preferencia, la verdad. No, pero la verdad que tiene un sector de público muy fiel que lo siguen recordando, sí, sí. Con el tiempo que desde tiene esta serie y aquel bigotazo que tenía el Joker. Sí, por supuesto, César Romero fue incondicional a su bigote. Pues bueno, querría ya dar las gracias a muchos autores, ¿no? Pero bueno, también me quedaría corta si empiezo a nombrarlos, pero bueno, a Norman Reifol, también a Alan Grant, a José Luis García López, bueno, son muchos, la verdad, los que se han portado muy bien con nosotros y bueno, incluso autores más actuales como Jason Burwell, por mencionarte algunos. Luego hay otros que son, pues bueno, hay desde aficionados, personas que ya están empezando a despuntar en el cómic, autores que están medianamente consagrados, y bueno, he mencionado por decir de algún modo los más consagrados, pero habría que dar gracias a muchísima gente que ha estado ahí, que ha conocido las actividades del club, y bueno, sabiendo que ha creado tendencia, gente que ha empezado a hacer también actividades como las nuestras y demás, hay mucha gente que bueno, que se ha seguido quedando con nosotros y la verdad es algo muy de agradecer. ¿Qué acogida tuvo la exposición que hicisteis celebrando vuestro 20 aniversario? Pues bueno, la acogida fue muy buena. Aparte, también vino Tony de Zúñiga. No sé si os llegó la noticia, estuvo con nosotros. Y bueno, coincidió con el estreno de Jonah Hex aquí en España, ¿no? Y bueno, solo decirte que también habría que darle las gracias a él. Pero bueno, me van a quedar muchos en el tintero. Y yo casi, bueno, agradecerle especialmente a él porque es alguien, te lo digo, he tenido la oportunidad de conocerlo en persona y es una persona, bueno, es todo un señor de pies a cabeza, él, su señora y un encanto. Yo creo que casi todo el mundo que estuvo allí en la exposición se llevó la misma impresión que yo. Pero fue alguien increíble, ¿vale? Este tipo de iniciativas como esta exposición, ¿no tenéis en proyecto hacerla itinerante? Que yo creo que le interesaría mucho a los aficionados. Pues sí, hay ya distintos proyectos en mente, pero bueno, todavía tienen que tomar forma y por lo pronto, pues bueno, seguimos en nuestra línea y según ya vaya surgiendo las cosas, pues ya se irán viendo los frutos, claro. ¿Y cómo se financian las actividades del club? ¿Por cuotas de los socios? ¿No suelen tener costo? ¿Cómo va? No, bueno, todo se va financiando en el grupo de esfuerzo. Esto de esfuerzo propio, mucha ilusión, muchas horas y bueno, eso, hay un gran esfuerzo por detrás, una gran ilusión y bueno, nos mueve la afición. Quería felicitaros por vuestras iniciativas y bueno, y también lamentar que hicimos todo lo posible por ir allí a Huelva, pero se nos hizo imposible, la verdad. Bueno, ya habrá ocasiones. Seguro que hacemos alguna actividad. Bueno, pues eso, si quieres añadir algo más. Pues bueno, eso. Darte las gracias a ti también, Gerardo. Y bueno, para lo que necesitéis, pues aquí estamos. Pues lo mismo decimos. Y que a ver si coincidimos por este mundillo que todo el mundo nos conocemos. Bueno, pues lo dicho. Un saludo. Un saludo, Gerardo. Cómic y más. Thank you. Hoy, en nuestra sección Cómic y Más, vamos a hablar de las apariciones de Batman en el mundo audiovisual. En 1943 se adaptó un serial televisivo de 13 capítulos, protagonizados por Luis Wilson, y un segundo serial de cine se estrenó en 1949 con el actor Robert Lowery en el papel de Batman. Otra serie de televisión protagonizada por Adam West se estrenó en enero de 1966 en la cadena estadounidense ABC. Por otra parte, la popularidad de la serie televisiva dio lugar a la primera adaptación animada de Batman, en la serie La Hora de Superman y Batman. De 1973 a 1986, Adam West prestó su voz al Hombre Murciélago en dos series de dibujos animados, Super Amigos y Las Nuevas Aventuras de Batman. En 1989, Batman regresó al cine con una película del director Tim Burton, que dio lugar a tres secuelas. En 1992 se estrenó en televisión Batman, la serie animada, producida por Warner Bros. Y transmitida por la cadena Fox. El éxito de Batman, la serie animada, condujo a la creación de otras series situadas en la misma continuidad de esta franquicia. En 2004 se lanzó la serie animada de Batman, que fue reemplazada en 2008 por la nueva El Intrépido Batman. En 2005, Christopher Nolan dirigió la película Batman Begins, cuya trama significó un reinicio en la franquicia fílmica del personaje, siendo protagonizada por Christian Bale. En 2008, la secuela de Dark Knight pasó a ser la segunda película con mayores recaudaciones de todos los tiempos, siendo solamente superada por Titanic. Y claro, pues esto da lugar a que ya se piense en una tercera película que se está rodando y que la coprotagoniza Anne Hathaway haciendo de Catwoman. Músicas de cómic. En 1992 se estrenó en televisión Batman, la serie animada, producida por Warner Bros. Y transmitida por la cadena Fox. El autor de la banda sonora de Batman, la serie animada, fue Danny Elfman, quien compuso también la música de las películas de Batman de Tim Burton.